creo que hay que poner en contexto esto del modelo de los transgénicos que después de casi 20 años de instaurados, cuando en el 96 Felipe Solá los impone, digamos, y se han empezado a cultivar desde el 96 hasta ahora para pasar a ocupar 20 millones de hectáreas, y básicamente plantear que es un modelo que ha sido un fracaso absoluto, más allá del éxito económico de Monsanto y de los sojeros, ¿no? El modelo hace agua por todos lados, las fumigaciones son cuestionadas, y el surgimiento de malezas resistentes, que nosotros anunciábamos hace 20 años, hoy es una realidad, que ha hecho que Monsanto reconozca este fracaso, y hace 6 años empezara a plantear, bueno, que se iba a sustituir toda la soja resistente al glifosato por soja resistente a nuevos herbicidas, ¿no? Sí. Ese es el contexto en el cual hace unos años se empiezan a presentar al Ministerio de Agricultura, a la CONAVIA, el pedido de autorización de nuevos transgénicos, y así es como en enero de este año la empresa Dow recibe la autorización, o sea, el visto bueno de la CONAVIA, la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agrícola, para cultivar una soja resistente a glifosato, a glufosinato de amonio, que es otro herbicida, y a un tercer herbicida, que es el 2,4-D, que es tristemente célebre porque es el herbicida que usó Estados Unidos como componente del agente naranja en la guerra de Vietnam, ¿no? Bueno, se le da este visto bueno y nosotros, un conjunto de organizaciones de la mano de abogados de la Organización Naturaleza de Derecho, empezamos a hacer presentaciones judiciales y en este momento acabamos de hacer una presentación a la Corte Suprema de un recurso extraordinario para que la Corte Suprema Federal asuma por per saltum la suspensión de la autorización a esta soja resistente a, como digo, a glifosato, glufosinato y 2,4-D, ¿no? Carlos, todo esto vos mencionás, bueno, y mencionás los distintos modelos, que no que uno que no conoce el tema, no está tan empapado, parecieran ser modelos de cosas sofisticadísimas. Y te pregunto al respecto de eso, porque tenemos entendido que en muchos lados se ha prohibido incluso el uso de estos componentes, y aquí en Argentina como que de algún modo, con este avance del modelo y todo, se ha permitido como un campo también de experimento a partir de el monocultivo y la utilización de distintos herbicidas o pesticidas. Mirá, es muy claro que no solo es un campo de experimentación, sino que Argentina fue la plataforma por donde Monsanto, con la bolsa blanca que hoy quiere combatir, pero hace 20 años utilizó esa herramienta para que se invadiera también Paraguay y Brasil de soja transgénica. Así que estamos viviendo una problemática muy grave. Como digo, más allá de la rentabilidad económica, del precio internacional de la soja y de las posibilidades que le da el gobierno con las retenciones, estamos viviendo una situación muy crítica porque, como vos planteás, esto es un experimento masivo. Como bien decía el investigador, amigo y militante Andrés Carrasco, que falleció hace un año, lamentablemente, los transgénicos en sí son una ciencia, están basadas en una ciencia que hoy no tiene vigencia. O sea, se plantean un modelo de modificación de la naturaleza que es mecanicista y que no responde a lo que es la realidad de la vida, y por lo tanto no sabemos qué va a pasar con eso, ¿no? Ese es el primer fallo que tienen grueso, y el otro, y para que, como vos decís, la gente que no sabe de qué estamos hablando le cuesta entender, hay que pensar que los transgénicos no están hechos para ser más productivos, no están hechos para ser mejores alimentos, sino que en el caso de la soja RR o ahora la soja intacta, para lo único que están hechos es para resistir a herbicidas tóxicos o para producir toxinas, como en el caso de la intacta, que produce la toxina BT. Entonces, no tienen nada que ver con producir mejores alimentos. Claro. Tienen que ver y están asociados al uso de agrotóxicos, y por eso el uso de glifosato, por ejemplo, en Argentina, creció de 16 millones de litros que se usaban en el 96 a más de 250 millones que se utilizan en el presente, ¿no? Carlos, Juliana te saluda, ¿cómo te va? Un gusto, Juliana. Venimos siguiendo de cerca, digamos, estos temas, y hemos charlado también con algunas provincias donde no se cultivaba soja y donde se ha desmontado para poder cultivar soja. Se habla de la pampeanización, digamos, de otras zonas de nuestro país. ¿Cómo es, digamos, ustedes tienen experiencia en otros lugares, en otras provincias? ¿Cómo es este impacto de repente de la soja en lugares donde ni siquiera se trabajaba la tierra de ese modo? Bueno, nosotros pensemos que la soja ha ido avanzando a partir de la zona núcleo pampeana, de una zona de suelos tremendamente ricos, con ya agricultura introducida, y como vos decís, se ha ido expandiendo hacia el norte, hacia el noroeste. Ha ido desplazando además a la ganadería, que por ejemplo en el litoral argentino ha terminado empujando al ganado hacia las islas y desmontando para llevar allí a la ganadería. Y bueno, el impacto es muy claro, estamos teniendo en Argentina un desmonte de por lo menos 200.000 hectáreas por año, continuado, a pesar de que tenemos una ley de bosques y que esto debería tener un freno, ese freno no existe. La sojización avanza, y lo grave además del desmonte es que la instalación del modelo sojero de siembra directa y fumigación con glifosato con monocultivo de soja en territorios como la región chaqueña, con suelos mucho más frágiles, con ecosistemas mucho más sensibles, hacen que la degradación de los suelos ocurra mucho más rápido que lo que de cualquier manera está ocurriendo también en la pampa húmeda. Y bueno, y que estemos convirtiendo buena parte de nuestros territorios no solo en zonas desmontadas, sino también en desiertos, ¿no? Carlos, hace poco salió que se intenta meter como decreto de necesidad y urgencia esta ley de semillas, que también empieza, ¿no?, a poner de claro y de manifiesto que hay un imperio operando en los países de distinta índole acerca de cuál es la semilla, quién la comercializa y de qué modo se implementa. ¿Qué opinión tenés vos? Porque sos un ávido en el tema, que tenés bastante recorrido, porque según tenemos entendido, sería, ¿no?, un paso que retrocedería muchísimo en el tiempo, que las semillas pasen a manos de los grandes monopolios. Por supuesto, esto es gravísimo. Nosotros, desde la campaña que integramos con decenas de organizaciones, que es la campaña no a la ley, a la nueva ley Monsanto de semillas, y que desde el 2012 venimos peleando para que no salga el proyecto de ley de semillas del Ministerio de Agricultura, como de hecho lo logramos. Y bueno, evidentemente Monsanto, no satisfecho con este freno que se puso desde la sociedad, recurrió a otras técnicas, y el martes pasado el ministro Fernández y el ministro de Agricultura, Casamiquela, anunciaron que parte de esta ley iba a salir por decreto de necesidad y urgencia. El decreto de necesidad y urgencia todavía no se ha firmado, o sea, no existe, y no es una ley de semillas lo que se mete por decreto de necesidad y urgencia, pero sí es modificaciones esenciales que hacen a la posibilidad de cobro de regalías de Monsanto sobre las semillas, que hacen a la creación de un registro de usuarios de uso propio, que es poner un límite a la posibilidad básica de cualquier agricultor de guardar semillas para volver a sembrar, y pretende cobrar un canon biotecnológico para la investigación, que también significa agravar el uso propio, por lo cual, bueno, nosotros nos oponemos. Desde la campaña, el mismo martes sacamos un documento crítico. Estamos juntando firmas, ya tenemos más de 1.500 adhesiones de organizaciones y de personas que se oponen a este decreto de necesidad y urgencia, pero como vos bien lo planteás, se trata de poner este decreto de necesidad y urgencia en el contexto de un mundo en el cual Monsanto es la empresa química de agrotóxicos y semillera y biotecnológica más poderosa del mundo, ¿no? Y avanza con su poder por sobre la soberanía de los países. Carlos, ante la digamos, la posibilidad o ante no permitir que efectivamente los ciudadanos y ciudadanas puedan participar de la toma de decisiones, ustedes lo que están pidiendo es la intervención de la Corte Suprema. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ante esta nueva presentación? Mirá, claramente, nosotros empezamos con una presentación judicial anterior, porque llegamos a la Corte a través de una primera presentación judicial solicitando una medida cautelar para que se suspenda la autorización de comercialización que se dio sobre la soja 2,4-D, que nosotros llamamos soja gente naranja, ¿no? Claro. Y básicamente el fundamento fue lo que vos mencionás, la omisión de la participación ciudadana. O sea, no hubo ningún proceso participativo de discusión, ningún proceso público. Desde el mismo 96, la autorización de los transgénicos nace de un ente oscurísimo, que es la CONABIA, Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agrícola, que no tiene información pública sobre quiénes la constituyen, que no se sabe nunca cuáles son, cómo se deciden sus reuniones, que trabaja sobre la información que producen las corporaciones y que le entregan, y que además, para hacerlo más patético aún, está integrada por las mismas corporaciones, ¿no? Hay organismos del Estado, hay universidades y una buena representación de las corporaciones, que entonces esa comisión formada por las mismas corporaciones recomienda aprobar los transgénicos. Obviamente todos los transgénicos que entran son aprobados. Y bueno, como no hay proceso de participación ciudadana, nosotros presentamos ese recurso que fue rechazado, la medida cautelar, luego fue en otra instancia también rechazada y en este momento pedimos a la Corte Suprema su actuación per saltum porque en la próxima temporada de no mediar una acción de la Corte Suprema podría estar cultivándose esa soja y podríamos estar expuestos no solo a los perjuicios que provoca el glifosato, sino a los daños que puede producir la fumigación masiva con 2,4-D, ¿no? Claro. Entonces, realmente, para ser muy honesto, no tenemos expectativa de que la Corte Suprema vaya a dar lugar a esta medida cautelar. Realmente el Poder Judicial se ha mostrado todo el tiempo un socio de las corporaciones defendiendo sus intereses, así que no tenemos mayores expectativas de que haya un logro, pero creemos que tenemos que avanzar por todas las vías posibles y de cualquier manera nos queda luego la instancia de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que esta cuestión de los transgénicos y los agrotóxicos es reconocida por distintas instancias de Naciones Unidas como una instancia que el relator de derechos humanos para las Naciones Unidas habló de los riesgos que implican los transgénicos para la salud humana en documentos que hizo públicos. Entonces, bueno, seguiremos trabajando por esa vía, pero sobre todo con esta vía que es la que ustedes habilitan, que es la de crear conciencia en la sociedad y que no se piense que todo lo que los suplementos rurales de los grandes medios nos venden es verdad, ¿no? Claro. Carlos, ya para ir cerrando una última, mencionabas recién las universidades públicas y siempre, digamos, es un tema que hace bastante ruido el tema de las nuevas generaciones de profesionales que están egresando de nuestras universidades públicas y que no tienen una mirada crítica sobre justamente el uso de estos agrotóxicos y el papel de estas empresas. ¿Cuál es tu mirada y, digamos, cuál sería la propuesta como para empezar a incidir realmente en las universidades? Bueno, lo primero que nosotros reclamamos, y es un reclamo permanente, es la autonomía e independencia de las universidades. En la medida en que las facultades de agronomía o otros centros de investigación, como el INTA, tienen convenio con las corporaciones, dejan de ser autónomos, dejan de ser independientes y responden, por supuesto, a esos intereses y no a los intereses del pueblo argentino, que de última es el Estado argentino quien financia la educación pública en Argentina, en un país que tiene el privilegio de tener una educación pública gratuita, ¿no? A nivel universitario también. De cualquier manera, es muy importante remarcar que existe también toda una corriente de investigadores para los cuales justamente Andrés Carrasco es un ejemplo de ética, de valores y de modelo de investigación independiente, que por ejemplo en La Plata tiene al doctor Damián Marino como un representante de quienes están estudiando los impactos de los agrotóxicos y cómo en Argentina llueven agrotóxicos, por ejemplo, a partir de las fumigaciones masivas, o la gente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, que justamente para el 15 al 17 de junio organiza allí en Rosario una Semana de la Ciencia Digna en homenaje a Andrés Carrasco, y justamente para nuclear desde la universidad a todos aquellos investigadores que están comprometidos con la verdad, básicamente, de lo que está ocurriendo en la sociedad con el agronegocio, los agrotóxicos y los transgénicos, ¿no? Carlos, te agradecemos esta palabra acá en Radio Nauta, de Mañana Mejor en la Ciudad de La Plata. Es un placer escucharte. A veces, lamentablemente, los temas siempre tienen que ver con modelos de desarrollo que se contraponen muchas veces con la vida de los integrantes de los países, pero es interesante tener un paneo bastante, bastante amplio de lo que está sucediendo, que son medidas que van a durar, ¿no? Que duran, o que se toman por lo menos por 10, 15, 20 años incluso. Sí, pero además es importante remarcar que todos quienes estamos comprometidos en esta lucha también estamos apostando a otro modelo, que es un modelo de agroecología que sí puede producir alimentos saludables, que es perfectamente viable, que también en La Plata tiene una cátedra que lo representa desde la universidad, entonces que se están creando también no solo los espacios de crítica, sino también esos espacios de construcción de estos nuevos paradigmas que necesitamos urgentemente y que lamentablemente nuestros gobernantes todavía no se han despertado, pero somos los pueblos los que tenemos que despertarlos, ¿no?